Bienvenido al episodio 67 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy voy a retomar el olvidado monográfico de programación. En este caso voy a hablar sobre decoradores. Pero antes de comenzar con la temática central de este podcast, me gustaría hacer una pequeña, digamos, reseña o publicidad de un futuro evento que va a haber en León, que se va a llamar Linux y Tapas, que va a ser el sábado 19 de octubre. Y en ese evento, pues habrá, digamos, una serie de ponencias relacionadas con Linux, y alrededor, una serie de eventos relacionados, pues, con las tapas. Esto sería, pues, el sábado 19 de octubre. Y empezará a las 2:30 y acabará, digamos, la fiesta de despedida, pues, a las 12 de ese mismo día. Pondré un enlace con una página web que es, a ver, un momento, que es linuitapas.wordpress.com. Es un evento que me han dicho que lo he publicitado también en el canal de Telegram de Undino Aplicación, pero bueno, voy a decir la reseña que me han pasado. Linux y Tapas, un encuentro anual en la ciudad de León, de España, para linuxeros y curiosos amantes de la tecnología en general, donde durante una jornada nos conocemos, aunque algunos ya nos hemos hecho viejos amigos. Asistimos a unas charlas en las que el sistema operativo Linux es el protagonista y tomamos unas tapas en esta ciudad emblemática por su gastronomía. A quien le interese, repito, en el lugar en León, España, sábado 19 de octubre, y empezará a las 2:30. Así que después de esta reseña vamos a comenzar con la temática principal. Pero antes, pues evidentemente me gustaría explicar un poquito por qué la tardanza tan grande con el anterior monográfico que hice de programación y por qué he tardado tanto. Bueno, mi idea principal para hablar de decoradores, como en todos los monográficos, siempre habla, digamos, de conceptos relacionados con la programación, pero de una forma, digamos, agnóstica, sin meterme en ningún lenguaje de programación. Con los decoradores quería hacer un pequeño cambio y enfocarme más, digamos, una parte más práctica, digamos, que tuviera un podcast donde hablase principalmente más un concepto más teórico, y después la parte, digamos, escrita, que subiría el post, pues hablar de una, escribir más de forma práctica, de forma de algún programa para que veas un decorador. Cómo funcionan los decoradores principalmente en Python, y ahora explicaré por qué me voy a enfocar en Python. El problema es que con poco tiempo que tengo, cada vez iba siendo más complejo acabar el artículo, porque habría que hacer un ejemplo más o menos sofisticado para que, pues, se puedan ver todas las opciones que tienen los decoradores, y al final ya me cansé de tardar tanto, y al final pues voy a retomar la idea principal de estos monográficos, que son un nivel introductorio de determinados conceptos. Otra cosa que me he dado cuenta con los decoradores: yo pensaba que los decoradores eran algo que era muy utilizado en otro lenguaje de programación que no fueran Python, que es el que personalmente conozco, pero al buscar información sobre decoradores en otro lenguaje, incluso preguntar a un par de desarrolladores que conozco, pero no encontré nada. Realmente muy, muy poca información. Yo creía que esto, por ejemplo, en PHP había algo, o en Ruby, pero nada. Al final, en el artículo que subiré al blog, como en todos los monográficos, que lo subiré al blog de ruteando.com, y ahí pondré, por ejemplo, enlaces sobre decoradores en principio de Python, relacionados con Python, y un par de enlaces que me pasaron estas dos personas que le pregunté, de cómo se puede implementar los decoradores en otro lenguaje, en C++ y en JavaScript. Pero es que no he encontrado más conocimiento. De hecho, me ha resultado muy raro. Pensaba que iba a ser bastante más fácil. No conozco otro lenguaje que no sea Python. A lo mejor es que las fuentes de información que estaba buscando no eran las más adecuadas, pero una de ellas era Stack Overflow, que digamos que es la reina de la fuente de información, y no he encontrado nada. Si alguno conoce más información y no, cómo se implementan decoradores en otro, no el patrón decorador, sino decoradores en otro lenguaje, pues los comentarios del podcast, o que me lo ponga a mi cuenta de Telegram de José A. Jiménez, y ahí, o en la cuenta de Twitter de este podcast, y que me explique, me dé un enlace, porque no he encontrado nada más salvo estos dos enlaces de C++ y JavaScript, porque todo lo demás que encontraba eran preguntas de cómo se implementaban, pero la respuesta tampoco no era muy formal, era, y tampoco quería algo más formal que me explicaran cómo se implementa. Así que pues me voy a enfocar sobre todo en Python, de hecho lo que conozco, y de hecho si buscáis en el Google decoradores en Python encontraréis muchísimos enlaces explicando este concepto. Empecemos así. Bueno, ¿qué es un decorador? Bueno, un decorador, para empezar, vamos a enfocarlo, es un conocimiento, digamos, no es para el nivel de iniciación, para alguien que esté aprendiendo a programar, por ejemplo, en Python. No va a aprender condicionales y después justo va a aprender lo que un decorador. No, requiere, digamos, un requisito principal para aquellos que vayan a utilizar decoradores que sepan ya programación en ese lenguaje. O sea, que ya han pasado ese nivel de iniciación, digamos. Los decoradores, aunque se utilizan y los vamos a ver en diferentes ámbitos, pero se utilizan y se conocen ya cuando ya sabe algo de programación. Digamos que un nivel medio, un nivel avanzado, depende del decorador que utilice o cómo lo utilice. Una explicación formal de los decoradores, digamos, sería: es una función que recibe una función y devuelve otra función. Esto en Python puede pasar porque en Python tiene una característica, digamos, que es en Python todos son objetos de primer nivel. Significa que todo es objeto. Como son, entonces las funciones se comportan como objeto y como objeto se pueden, digamos, pasar como argumento de una función. De hecho, se pueden devolver una función. Pero realmente, ¿para qué sirve un decorador? Bueno, digamos que un decorador lo que te permite es, una definición más informal, es modificar el comportamiento, pues, de una función, de un método, incluso de una clase, sin escribir código dentro de ella. Y además son muy fáciles de poner y muy fáciles de quitar, porque como no está introduciendo código en el objeto que quieren modificar el comportamiento, pues entonces son muy fáciles de añadir o de quitar. Y esa es, digamos, la principal virtud de un decorador. Evidentemente, este decorador viene, digamos, del patrón decorator, que permite añadir funcionalidades de forma dinámica a un objeto. Digamos que de ahí han sacado un decorador que, digamos, por ejemplo en Python, que lo que han hecho es, utilizando el azúcar sintáctico que tiene Python, pues que la implementación sea bastante más fácil, digamos. Entonces, el decorador, por ejemplo, en Python, para poder, digamos, aplicar un decorador, o para aplicar un decorador, lo que se hace es el nombre de la función, que es un decorador, explicaremos qué partes tiene. Se hace con un ampersand. O sea, tú pones ampersand, nombre del operador, justo encima de la definición de la función, por ejemplo, que quieres modificar ese comportamiento, y antes de ejecutar esa función, lo que hará aplicar el decorador, y dependiendo de una serie de condiciones, se veremos si se ejecuta ese código de decorador o no. Evidentemente, si está ejecutando ese código de decorador, lo que va a modificar el comportamiento de esa función, se va a comportar de forma diferente si ese decorador es aplicado o no. Entonces, ¿de qué compone el decorador? Bueno, de dos partes. Primero es el decorador propiamente dicho, digamos lo que acabo de explicar, de que se le añade el ampersand. Pues digamos que un trozo de código que realiza, pues, una funcionalidad que es aplicada o no, dependiendo de unas condiciones, como he explicado antes. Y los decoradores se sitúan justo encima de la declaración de la función que quiere decorar, digamos. Se pueden poner más de un decorador o dos. Lo normal es que se ponga un decorador. Bueno, y después está la función decorada. Digamos que es la función donde se aplica el decorador y, en función, como una serie de condiciones, va a cambiar ese comportamiento. El comportamiento, digamos, el flujo de ejecución del programa va a cambiar. Entonces, como hemos dicho antes, ¿para qué sirven estos decoradores? Principalmente, pues, para modificar el comportamiento de un objeto, digamos, como hemos dicho antes, de forma dinámica. O sea, si se aplica el decorador, la ejecución del programa es diferente que si no se aplica. Principalmente, para no enrevesar más, porque esto es solo una introducción, hay varios tipos de decoradores. Por un lado tenemos, digamos, la parte de lo que llamamos las funciones, funciones decoradoras o métodos, que es el decorador con la definición explicada anteriormente, una función que devuelve una función y devuelve, que recibe una función y devuelve una función. Pero también podemos hacer clases decoradoras, que evidentemente, que el requisito que es diferente es que un objeto, digamos, invocable. Por ese motivo, pues se puede crear un decorador con una clase. Esa, digamos, la principal. En un lado sería una función, en otro lado sería una clase. Evidentemente que va a decorar una clase también. Y también tenemos, pues, otro, digamos, clasificaciones para los decoradores. Por ejemplo, los decoradores pueden aceptar parámetros, es una función. Entonces, si una función puede tener argumentos. esa función. Digamos, los más simples son los que no tienen, digamos, argumentos de entrada. Pero después le podemos añadir unos argumentos que funcionan, que servirán, evidentemente, esos argumentos, esa información, esas variables que van a tener esos argumentos, digamos, serán usadas después en la misma función que va a decorar. En función de una serie de parámetros, esa función será decorada o no. Se puede aceptar. Bueno, ¿qué ejemplo, digamos, de uso puede tener decorador? Bueno, vamos a poner el típico ejemplo de decorador que se utiliza, por ejemplo, en Python se utiliza mucho en los frameworks web, sobre todo en Fly y en Django, se utiliza una serie de decoradores que están implementados para hacer determinadas tareas. Uno de ellos, por ejemplo, es login, login require. O sea, simplemente yo tengo una aplicación en Django donde tiene diferentes páginas, digamos, páginas HTML, las vistas, y digamos que en esa hay páginas web que si el usuario está logueado puede ver la información de esa página. Si no está logueado, no puede ver esa información. Entonces, este, digamos, decorador login require lo que hace es simplemente comprobar antes de que se pueda acceder a una vista si el usuario que está accediendo está registrado, o sea, o ha hecho login o no. Si no ha hecho login, no puede aparecer esa vista, con lo cual no puede aparecer esa página. Y de hecho, en el mismo decorador podríamos poner un mensaje diciendo no tiene autorización para ver esta página. En cambio, si está logueado, que es lo que comprueba el decorador, puede acceder al contenido de esa vista, o sea, que va a poder ver esa página web, la va a poder visualizar porque es un usuario registrado. Otros decoradores que se pueden utilizar, por ejemplo, hay otro que se llama @timein, que lo que hace es mide en tiempo la ejecución de una función. Entonces te permite, digamos, pues calcular cuánto tarda en ejecutarse una función. Otros también que se utilizan en Python, por ejemplo, static method, classes method, property. Digamos que en Python proporciona una serie de decoradores que podemos, digamos, que facilita algún tipo de funcionalidad. Y no me quiero extender mucho más en la parte, digamos, de decorador, porque ya sería complejo y ya haría falta algún tipo de código para mostrarlo, y en un podcast no es el mejor sitio para eso. Así que espero que por lo menos una pequeña introducción, porque el concepto de decorador, salvo que lo leas o que alguien te lo explique, por sí no vas a aprenderlo. No es algo como una variable, un condicionado, un objeto, una clase, un método que está en todos los sitios, en todos los tutoriales, en todos los libros. Digamos que es un concepto que debes aprenderlo porque lo has visto. Si no, es difícil. Así que pondré en el post y en las notas de este audio pondré una serie de enlaces. En el post, en el artículo que voy a subir a ruteando.com, pondré muchos más. Y también pondré en el artículo, pues, los dos enlaces que he dicho, algo de cómo implementar decoradores en JavaScript y en C++. Así que voy a despedirme con los métodos de contacto. Este podcast tiene un correo que es tomandouncafe@netset.eu, una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café, un grupo privado de oyentes que la dirección de un grupo privado de Telegram de oyentes que la dirección está en el canal de Telegram de @tomandouncafe, donde ahí subiré tanto el MP3 como el OGG de este audio, y también se distribuye por los servicios de Anchor FM, Wosca, iVoox, con el nombre de Tomando un Café. Y también subiré una pequeña reseña, en este caso será también el artículo, en mi blog de ruteando.com. Así que espero que os haya resultado interesante esta pequeña introducción a los decoradores, y que me despido de vosotros hasta el siguiente audio.